Hola, bueno, mi nombre es Mariana, soy artesana de Defensa al 700. Estoy dentro también del Frente de Artesanos y Artistas en Lucha, que es una organización espontánea, digamos, sin jurisprudencia, pero estamos organizados, nos organizan los callos de nuestras manos y nuestras herramientas. Durante estas últimas 3 semanas hemos sufrido acosos por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, por parte del organismo de espacios públicos. Hemos sufrido el secuestro de nuestras pertenencias, hemos sufrido represión policial también, porque estamos ocupando nuestra cuadra, manifestándonos en virtud del desalojo que quiere propiciar el gobierno de la ciudad en desmedro nuestro y a favor de la cooperativa El Adoquín. Ahora mismo estamos siendo convocados a una audiencia conciliatoria que la convocó el gobierno de la ciudad para hacernos una propuesta supuestamente superadora. Lo que entregaron ellos en el escrito a la jueza es una propuesta igual o peor a la que nos vienen haciendo off the record, que tiene que ver con separarnos, con mandar compañeros a trabajar en el espacio ferial del 0600 de calle Defensa. A lo cual nosotros nos oponemos porque eso implica que para hacernos lugar a nosotros tenemos, el gobierno está, de hecho, revocando los permisos de feriantes que ya existen. Y no es nuestra costumbre, ni lo será jamás, hacernos de un espacio de trabajo que no nos pertenece o conseguir un permiso, una autorización legal de trabajo a costillas del trabajo de otro compañero. No lo vamos a aceptar y no lo aceptaremos nunca. ¿Y hoy qué estamos esperando acá? Estamos esperando a esta audiencia de conciliación que yo te comentaba, que es entre el gobierno de la ciudad y nosotros, los feriantes del 700, a instancias del amparo que hemos solicitado dentro del juzgado número 1 a cargo de la jueza Romina Tesone, quien nos está convocando. Y bueno, estamos a esperas de esa audiencia. Es una audiencia pública, veremos qué sucede.